Amiga. ¿Volvemos? Sí, estamos. ¿Estamos al aire? Sí. ¿Nos están escuchando? Que está, están ahí, están ahí cuchicheando, no me quieren saludar. ¿Quién no, ¿cómo andan? ¿Cómo le va, don Jacinto? Tanto tiempo. Se van tirando la pelota entre el vidrio. Y bueno, don Jacinto, es que usted es una figura tan imponente que es muy difícil recibirlo. Me imagino, sí, seguramente. Debe ser que ahora ya me he convertido en un prócer. Celebrity, le dicen. ¿Cómo le? ¿Ustedes le piden autógrafo en la calle? No, porque no lo reconocen. La cara. Claro, no, tiene que hablarles, voz, claro. ¿Sabe cuándo me reconocen? Cuando ando con la burrita. Pero ahora, como está preñado, mire, ya está panzona la burra. Sí, mire. Vio que no vine la semana pasada, sí. No pude venir porque estaba la burrita, no estaba ahí rara, daba vueltitas. Yo dije, capaz que estaba mal algo, vio. Y cuando la miro. Era que se había atajado un poco los orines. Ah. Vio que eso le pasa muy seguido. Atajado los orines. Es buena arquera, ¿no? ¿Eh? Es buena arquera, ataja bien. Hay que andar atajando. No, es que eso quiere decir, claro, es como que no le sale el orín. Ah. Y se retención de líquido. Ah, bueno. Claro. Por eso yo estoy diciéndole atajado los orines. Es lo mismo. Bueno, digamos que está bien que usted lo traduzca, porque capaz que escucha un señor de los doctores o eso y le saben. Pero no, yo lo curo de otra manera, ¿vio? Yo cuando es así que se le ataja, le hago busco un hilito rojo, una lanita, tiene que ser mejor. Ajá. Y ahí le ato a la panza. Miren que están combinados los dos. Sí, a ver, sí. Un, dos, tres. Ajá. Y entonces le ato ahí la pancita y tiene que ser la chancleta mía, bueno, yo uso alpargata, ¿vio? ¿De qué talle? El alpargata 1040. 40, si me quiero regalar, entre 40 y 45 yo me entran. Lo mismo, ¿no? Y cualquier cosa le pongo ahí un poquito, lanita, cualquier cosa como para que haga el dedo. El problema es si es más chico. No importa porque lo estiro. Ah, okay. No, sí, yo lo o sé soba. Se tira, o yo se la, los la dedos. Agarro la alpargata, ¿vio? Sí. Busco un tronco de esos ásperos, sí. Y ahí le doy hasta que se soba y queda blandito. Queda punto caramelo, ¿no? Sí, a veces queda sin suela, pero como que más o menos, sí, se puede usar. Así que ya saben, de 40 a 45 estoy... Pero ¿Está hablando de la alpargata usted? Estoy hablando de alpargata y no de lo otro que usted está pensando. Yo no estoy pensando en nada. No piensa en nada. León Gieco, ¿no? ¿Por qué hace tanto ruido su cabeza si no piensa en nada? A ver, espere que lo estoy escuchando. 40, 45, ¿qué está diciendo? Bien, entonces agarro la alpargata, tiene que ser la alpargata izquierda, ¿vio? Yo, bueno, a veces la dejo ahí, y ahí cuando agarro, le masajeo bien la panza, y usted viera qué efectivo que es, ¿no? Sí. Le dejo la lanita un ratito, y bueno, ahí sí, lo tengo que sacar a caminar un poco, y bueno, y capaz que anda a media cuadra, una cosa así, y ya ahí larga el orín todo. Pero ahí hay que esperar al lado, porque... Son un litro, ¿no? Uy, mire, parece que quiere regar todo el valle. ¿Le sirve para regar? Y no sé, debe tener alguna propiedad, que junta, ¿no? Eso lo tendría que juntar, ¿sabe? Para la propiedad, sí. Del secado tiene, me parece. Sí. Bueno, con ese remedio eficaz, la alpargata izquierda, ya sabe, cualquiera que se le ataje el orín, me llaman y yo le paso la alpargata mía. Y de mágica. Curar de palabra, sí, porque vio que hay gente hay que cura gente de palabra, sí, sí, los animales, no, las cosas. Mira, yo, por ejemplo, cuando estoy ojeado, sí. Ahí ya hago la seña de humo. Y bueno, y ya la doña Arcilda, ella ya sabe que me tienen que curar la ojeadura. Sí, sí, está muy bien. O el empacho. El empacho también, también a distancia, también, sí. Con la cintita también, ¿no? Eso. La cintita también, pero hay gente, bueno, que cura de palabra y lo puede hacer a la distancia también. Claro. Y funciona. De las dos maneras, sí. Funciona, sí. A veces, el empache, si lo curan, que le van haciendo con la cintita roja. Sí. ¿Usted se ha hecho curar? Sí, sí. Con razón tiene esa carita así bien rozagante, ¿no? Está bien usted. Claro. ¿No? Se lo ve bien. Está claro, sí, yo sí. Yo lo veo bien a usted, porque tengo los lentes nuevos. Ah, porque son lentes. Claro, ahora lo veo bien. Están brillositos los lentes. Bueno, y así entonces con la burrita. Y también no he venido porque me quedaba ahí. Bueno. Cuente, porque usted me dice, pone cara de picarón y después me reta a mí que le pregunto. ¿Qué anda pasando con la vecina? No, es que estoy con la vecina, estoy con un problema. ¿Qué pasó? que a veces no se entendimos. Yo me quedé ahí conversando con ella. Bueno, yo ya sí. Sabe que yo le quiero plantar la zanahorita. ¿Cómo le quiere plantar la zanahorita? La huerta. Ya estoy hablando la huerta. Pero si usted le dice así, hola, doña vecina, le quiero plantar la zanahoria, queda mal. Ah, no, yo no digo de esa manera. Él no, directamente claro. Va con la semilla. Claro, voy con muchas semillitas yo. Yo tengo más. Bueno, tengo... y entonces, ¿pero le entendió la vecina o no? Porque vio. No sé si se puede malinterpretar. ¿Cómo no va a entender? Ella, como que yo veo que ella, mucho de lo que le pasa, por ejemplo, yo le digo algo que la pone así, la veo que se pone inquieta, ¿vio? Porque sí. A veces uno dice cosas, no parece, pero. Quien no quiere la cosa, ¿no? Como que. Claro, como que se hace uno un poquito el como es, ¿no? Claro. Para no quedar así tampoco, porque si no, que va a chocar en penca. Que quede va ahí la duda. Penca, viene que las espinas son que duras. Que quede la duda ahí, ¿no? Cualquier cosa volantea por un lado o para el otro. Claro. Doble yo, sentido. Usted sabe muy, es no, sabedorcito. No. ¿Usted ha andado mucho también con mujeres o no? Una. ¿Una sola? Sí. Y además de su madre, digamos, conoció. Ah, no, mujeres. Mi madre nomás. No, menos mal, claro, porque no vayan a decir que usted es un mujeriego. No. Volvamos. No me derive. ¿Cómo se saca la marca no encima? No me derive. El hombre es habilidoso. Me está diciendo que no se entendió con la vecina, que no, algo, claro, algo no, pasó. No, ahí y... sí, porque yo, sí. Quiero, yo quiero que usted me dé su consejo también, porque usted es una escucho, mujer que sabe muy mucho de muchas cosas, y entonces resulta que yo la veo, ella está con un aparatito, con ese con el que habla. Sí, sí. Que el celular. Una vez me dio para que hable con ustedes, ¿se acuerdan? Sí. Sí. No, el celular, el teléfono celular. No, pero no del policía. No del policía. No, así se llama. Así se llama, claro. Teléfono, bueno, celular. Ahí está, el telefonito ese, ella lo tiene todo el tiempo, está con ese. Sí. Y yo le digo algo, por ahí la veo que se pone como nerviosa, sí, y ya enseguida mete los dedos en el cosito, sí. Y empieza a ticletear, no sé por qué, sí. Lo aprieta tanto. Sí. Y entonces ahí yo ya me quedo medio como que ya no sé qué decirle, qué hacer. Disculpe, porque, una pregunta, porque yo recuerdo cuando vino acá, sí. Ella se planteó, se presentó como muy interesada en distintas técnicas de yoga y demás. Sí. ¿Le estuvo enseñando algo? ¿Estuvo aprendiendo algo de lo que, sí, ella le enseñaba? Sí, yo me pongo un poco nervioso. Ah, bueno, porque sabe que hay, sí, me ha dicho. Bueno, ahora don Jacinto, ella me dice don también, sí. Porque sí. Bueno, eso sí es un hombre que hay que respetar también. Claro. A pesar de la cara que tengo y todo, está bien. Y la altura es el más defecto que yo tengo. Y bueno, entonces me dice, ahora vamos a sentar. Y se sienta en una posición, sí. Que es tan difícil. Y yo digo, bueno, le acerco sí. Un tronco, un banquito, alguna piedrita, algo para que se siente. No, ella no le gusta eso. Sí. Ella dice que es como una flor que se pone. Ah. No sé. La flor de loto. Claro, ¿de quién es ahí? Flor de loto. El otro yo no lo conozco. Si tiene otro, ella nunca no me ha dicho. No, por eso no. Yo me avanza. Flor ya de loto. ¿A usted no le dijeron...? Ah. Donja. Ese de los juegos es que jugaba el hombre ese del loto, pelo, sí. Blanco. Claro. Y, es y Riverito. Le quería consultar, ¿vio que eso del yoga es como que hacen también algunas posiciones, movimientos como animalitos? ¿Le ha dicho algo de eso? Sí, ella dice nombres de bichos que yo no conozco. Claro. La grulla, por ejemplo, me ha, claro, dicho la otra vez. Ahora vamos a hacer la grulla, dice usted, agarre la... Pero yo no llego a hacer esos movimientos que ella hace. Bueno, ella me dice que tengo que ir tranquilo, despacio, porque también, ojo, que si uno hace muy fuerte, así, se tensa lo como es, claro, de adentro y los músculos, sí. Y se pueden, ¿no le se dijo pueden lastimar todo, ¿no? La postura del tatú carreta, ¿no le dijo que haga? No. Ah, no, pero ese bueno, yo eso. Lo conozco, ese yo puedo, claro, hacer, así y como, bueno, como Quirquinchito, claro. Como Quirquinchito. ¿Vio qué lindo el Quirquinchito? Hay un cuento del Quirquinchito que dice que el Quirquinchito quería cantar y una noche se pasó toda la noche la luna enseñándole a cantar al Quirquinchito. ¿Será? No sé si será o no será. Ese un día se lo voy a contar bien, bien lindo. Ah, pensé, bueno, que lo había empezado a contar. No. Porque había una parte que no era para hoy. No, está porque, muy bien. No, porque yo quiero que me dé el consejo ese. Porque bueno, entonces ahí se hemos puesto. Ella se ha puesto así como dice, sí, usted. o será así, y yo quería doblar las patas, no me da. No podía tanto. Pero de acalambró las patas. Y de ahí me ha hecho que dice que cierre los ojos, sí, y respire profundo. Sí. Dice que tengo que inspirar muy mucho aire y largar el aire muy. Y así yo he hecho un poco. Pero me aburro. Yo digo, bueno, no, este no debe ser. Pero ella, yo la veo que ella se pone carita así, como que se pone más tranquila. Claro. ¿No? Porque ella es un poco nerviosa. Vio que cuando vino la otra vez, vio que ella es como nerviosita, así como que quiere hacer muchas cosas. Y medio ututu, digo yo, ¿no? Como un lagartija, ¿vio? Que va y viene y así. Y yo digo, bueno, entonces... Pero yo no, yo me pongo más nervioso. Porque sí, estoy tan sentado... que no, yo es difícil, por ejemplo, ¿no? Y porque está acostumbrado, no, a hacer cosas, claro, ese momento de no hacer nada. Yo me tranquilizo, mire, yo agarro el pico, la pala, y ahí me tranquilizo. Claro. A mí me gusta, sí, no sé, muy bien. Ya me han criado así, y bueno, claro, cuando uno escucha ese, vio que el pico va cayendo, y entonces va haciendo... que va golpeando las, sí, piedras, y yo siento, y ahí que entra en meditación, como que es un ritmo. Claro. Un ritmo de la misma naturaleza, y yo soy mismo como de una sola cosa, ¿vio? Y en cambio así, sentado, como que, no sé, me empiezo a aburrir. Pero como ella cierra el ojo, yo no. Yo cierro un poco y así... No, tiene que cerrar y entregarse a no, yo le entrego todo, pero ella no quiere, eso es lo que yo le digo, yo le entrego. Usted le mira a ella en ese momento un poco así, costado. Sí, eso es lo que pasa, usted se distrae mirándola a ella. Eso sí me gusta, por eso no le interrumpo yo, ¿no? No digo, yo hago fuerte, para que ella crea que yo estoy respirando. Claro. Pero si yo con el rabito, ¿por qué se ríe así? Me lo imagino meditando de golpe, me viene la imagen. Y con el rabito del ojo, mira qué lindo, sí, cuello, y ya me voy poniendo un poco. Por eso se distrae, sí, ¿no? Es la idea de la meditación, es que usted esté para adentro y que logre estar con la mente sin pensamiento. Si yo le digo, vamos para adentro, No, usted está interpretando mal. Otra cosa, claro. ¿Cómo es? Dígame lo que usted me quiso decir. No, eso, que usted tiene que entregar a ese momento de meditación para que no se aburra y tenga sentido, es cerrar los ojos e irse hacia el mundo interior. No es que se distraiga mirando a la vecina porque le gusta. No sé si me expliqué. Igual está bien que usted aproveche. Para mí es muy el interior, ¿eh? Ojo, que yo no soy así que me gustan todas, que ando de un lado para el otro. No, le estoy diciendo eso. Ese es muy profundo el sentimiento mío, ¿no? Yo cuando ¿Y usted se lo manifestó? Cuando le miro la naricita así, que cierro, parpadeo el ojo para que no vea ella que estoy con el ojito abierto, yo digo, qué profunda la belleza de su nariz. Todo es profundo para mí. Todo es profundo, está muy bien. Bueno, don Jacinto, nos hemos quedado sin tiempo bien entre mate y mate. Le agradecemos que haya vuelto a visitarnos. No, gracias a ustedes que me invitan. Yo hablo, a veces hablo sincero, pero bueno, también un poco para también pensar en otras cosas y saber que eso, que somos linda gente, todo, que tendríamos que estar pudiendo vivir un poco mejor en esta tierrita tan hermosa, que tenemos que saber que no venimos solamente a producir y a consumir, hay que poder hablar de otras cosas, y como esa poesía que usted puso antes, que leyó antes, esas cosas a mí me hacen pensar que todavía nos queda mucho por hacer. Así bueno, es. Muchas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias. Nos vamos a despedir con un tema que nos pidió Oscar Cachi, le mandamos un saludo también de homenaje al gran Mario Benedetti, en este caso de la mano de otro grande que me gusta mucho, el Nano Serrat, Defensa de la Alegría. Gracias, don Jacinto. Gracias. Defender la alegría.